Allan Kardec. El cielo y el infierno. Prefacio. Nota de pie, 1. Gran parte de este prefacio fue presentado por Allan Kardec en la Revista Espírita de septiembre de 1865, año 8, volumen 9, con motivo del anuncio del lanzamiento de El cielo y el infierno, y formó parte de la primera edición de dicha obra, publicada el 1 de agosto de 1865. Nota del traductor. Fin de nota de pie. El título de esta obra indica claramente su objetivo. Hemos reunido en ella todos los elementos destinados a ilustrar al hombre acerca de su destino. Al igual que en los demás escritos sobre la doctrina espírita, en este libro no hemos incluido nada que sea el producto de un sistema preconcebido o de una concepción personal, puesto que eso no tendría autoridad alguna. Todo ha sido deducido de la observación y de la concordancia de los hechos. El libro de los espíritus contiene las bases fundamentales del espiritismo, es la piedra angular del edificio. Todos los principios de la doctrina se encuentran expuestos en él, incluso los que constituyen la culminación de la obra. No obstante, era preciso darles un mayor desarrollo y deducir todas sus consecuencias y aplicaciones, a medida que esas bases se desplegaran mediante la enseñanza complementaria de los espíritus y nuevas observaciones. Eso hicimos en El libro de los médiums y en El evangelio según el espiritismo, desde puntos de vista particulares, y eso mismo hacemos en esta obra, desde otro punto de vista, así como lo que haremos sucesivamente en las que aún nos quedan por publicar, que vendrán a su tiempo. Los hombres pretenden algo mejor, un alimento más consistente para la razón. Con todo, ese alimento aún no está debidamente caracterizado. Lo buscan sin cesar. Todos trabajan para ello, desde el creyente hasta el incrédulo, desde el obrador hasta el sabio. El universo es un vasto taller, unos demuelen, otros reconstruyen. Cada uno talla una piedra para el nuevo edificio, cuyo proyecto definitivo es prerrogativa del gran arquitecto, y cuya economía solo se comprenderá cuando sus formas comiencen a destacarse por encima de la superficie del suelo. Este es el momento que la soberana sabiduría ha escogido para el advenimiento del espiritismo. Los espíritus que presiden el gran movimiento regenerador proceden, pues, con mucha sabiduría y previsión, cosa que los hombres no pueden hacer, porque aquellos abarcan la marcha general de los acontecimientos, mientras que nosotros solo vemos el círculo limitado de nuestro horizonte. Han llegado los tiempos de la renovación, en consonancia con los decretos divinos, y es necesario que en medio de las ruinas del viejo edificio el hombre vislumbre, para no ser dominado por el desánimo, las bases de un nuevo orden de cosas. Es necesario que el marinero divise la estrella polar que habrá de guiarlo hasta el puerto. La sabiduría de los espíritus, que se ha hecho evidente con la aparición del espiritismo, y que fue revelada casi simultáneamente en toda la Tierra y en la época más propicia, no es menos evidente en el orden y la gradación lógicos de sus sucesivas revelaciones complementarias. Nadie puede forzar la voluntad de los espíritus en ese sentido, dado que ellos no imparten sus enseñanzas conforme a la impaciencia de los hombres. No basta con que digamos, nos gustaría tener tal cosa, para que se nos la conceda, y menos aún manifestarle a Dios, creemos que ha llegado la hora de que nos hagas determinada concesión, pues nos consideramos suficientemente adelantados para recibirla. Eso equivaldría a que dijéramos, sabemos mejor que tú lo que conviene hacer. A los impacientes, los espíritus les responden, comenzad antes por saber bien, por comprender bien, y sobre todo, practicad bien lo que ya sabéis, a fin de que Dios os considere dignos de enseñaros más. Posteriormente, cuando haya llegado el momento, sabremos actuar y elegiremos nuestros instrumentos. La primera parte de esta obra, titulada Doctrina, contiene el examen comparado de las diversas creencias sobre el cielo y el infierno, los ángeles y los demonios, las penas y las recompensas futuras. El dogma de las penas eternas se trata de modo especial y se refuta con argumentos extraídos de las leyes mismas de la naturaleza, leyes que demuestran no solo el lado ilógico de ese dogma, centenas de veces ya señalado, sino también su imposibilidad material. Junto con las penas eternas se derrumban naturalmente las consecuencias que se suponían derivadas de esa doctrina. La segunda parte incluye numerosos ejemplos que apoyan la teoría o, mejor dicho, que han servido para instalarla. Esos ejemplos basan su autoridad en la diversidad de los tiempos y lugares donde han sido obtenidos, puesto que si emanaran de una fuente única se los podría considerar como producto de una misma influencia. Por otra parte, esa autoridad también proviene de su concordancia con lo que se obtiene a diario y en todas partes donde las personas se ocupan de las manifestaciones espíritas, enfocadas desde un punto de vista serio y filosófico. Los ejemplos podrían ser multiplicados hasta lo infinito, puesto que no hay un centro espírita que no pueda suministrar un número importante de ellos. A fin de evitar repeticiones tediosas, debimos hacer una selección entre los más instructivos. Cada uno de esos ejemplos es un estudio en el que todas las palabras tienen el debido alcance para quienes deseen meditar con detenimiento acerca de ellos, dado que de cada punto brota una nueva luz sobre la situación del alma después de la muerte, así como sobre el tránsito, hasta ahora tan ininteligible y temido, de la vida corporal a la vida espiritual. Es la guía para el viajero, antes de que ingrese a un país que no conoce. En ellos la vida de ultratumba se despliega en todos sus aspectos, como un vasto panorama, de modo que todas las personas podrán encontrar en este libro nuevos motivos de esperanza y consuelo, así como nuevas bases para el fortalecimiento de la fe en el porvenir y en la justicia de Dios. En esos ejemplos, tomados en su mayoría de hechos contemporáneos, hemos ocultado los nombres propios toda vez que consideramos útil hacerlo, a causa de conveniencias que fácilmente se comprenderán. Quien se interese en ellos, habrá de reconocerlos sin dificultad. Para el público, nombres más o menos conocidos, e incluso desconocidos, no habrían agregado nada a la instrucción que de ellos se puede extraer. Las mismas razones que nos hicieron omitir los nombres de los médiums en el Evangelio según el Espiritismo, nos han llevado a omitirlos también en esta obra, tomando en cuenta más el futuro que el presente. La importancia de los médiums es limitada, ya que no se les podría atribuir mérito alguno por un hecho en el que su espíritu no tuvo ninguna participación. Por lo demás, la mediunidad no es una prerrogativa de tal o cual individuo, sino una facultad fugaz, subordinada a la voluntad de los espíritus que quieren comunicarse, una facultad que se posee hoy y mañana puede faltar, y que en ningún caso es aplicable a todos los espíritus indistintamente, de modo que por eso mismo tampoco constituye un mérito personal, como lo sería un talento conquistado mediante el trabajo y los esfuerzos de la inteligencia. Los médiums sinceros, los que comprenden la seriedad de la misión que desempeñan, se consideran instrumentos a los que la voluntad de Dios puede aniquilar cuando lo entienda conveniente, en caso de que no obren según sus designios. Son felices porque poseen una facultad que les permite ser útiles, pero de la cual no pueden envanecerse. Por lo demás, acerca de este punto hemos seguido los consejos de nuestros guías espirituales. La providencia ha querido que la nueva revelación no fuera privilegio de nadie, sino que sus instrumentos estuviesen por toda la tierra, en todas las familias, tanto entre los grandes como entre los pequeños, conforme a estas palabras del Evangelio, de las que los médiums de la actualidad son el cumplimiento. En los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes tendrán visiones, y vuestros ancianos soñarán. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis servidores y mis servidoras, y profetizarán. Hechos de los Apóstoles, 2:17 y 18. Pero el Señor también dijo, habrá falsos cristos y falsos profetas, véase el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 21. Pues bien, esos últimos tiempos han llegado. No se trata del fin del mundo material, como en un principio se supuso, sino del fin del mundo moral, es decir, del advenimiento de una era de regeneración. Allan Kardec.